Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3324, arrancando en lunes. Qué linda semana vamos a tener, con mucho trabajo afortunadamente. Y déjeme decirle, arrancamos escuchando a Santana con esta canción de Just Feel Better. Simplemente siéntete mejor. Este es el segundo sencillo internacional que fue liberado en el 2005 del álbum All That I Am. La canción está cantada, o sea, le ayuda este vocalista Steven Taylor de Aerosmith. También es, buena música. Nos vamos a tener a Santana esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros, un programa de especialistas, empresarios que vienen a platicar con usted de sus testimonios y sus experiencias, que es de donde más aprendemos. El equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, en Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Él está siempre en permanente comunicación con usted. Bueno, nosotros también, ya sabe que andamos ahí metidos en las redes, poniendo, posteando, subiendo. Platicamos, hay mucha gente que se comunica con nosotros a través de las redes sociales. Usted hágalo, platique con nosotros, aparte de conversar con nosotros aquí en el programa. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte, buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, pues inicio de semana, calorcito. Ahí viene, papa arriba la temperatura. Y bueno, aunque pues se supone que mañana va a haber algo de lluvia. Todavía finalmente está un frentecillo. Híjole, porque hoy sí estuvieron los incendios terriblemente avivados en ese tramito entre Chicxulub Puerto. Oye, y sí, Chicxulub estaba Pueblo. Hoy que veníamos de allá para acá. Sí. Pero yo no vi ni un bombero. Y no, según el 911 ya habían reportado muchos en la zona, pero no vimos ni un solo camioncito de bomberos. Pero yo creo que, amigos, todos esos incendios que vemos en la carretera son provocados por colillas. Nosotros. Pues sí, no solo colillas, latas, vidrios, bueno, basura. Principalmente que con el sol, pues de alguna manera, pues hace que, por ejemplo, la lata y el vidrio funcionan como conductores de lupa, exacto, y pues provocan Enciende. El incendio. Entonces sí, tenemos que tener más cuidado y pues recordarles a nuestros amigos radioescuchas que no estén tirando basura para evitar precisamente ahorita en la sequía estos incendios. Pero bueno, Robert, ¿qué te parece si nos platicas de qué vamos a tratar la noche de hoy? Déjame presentar a nuestro invitado. A nuestro invitado de esta noche nos acompaña el licenciado Mario Gamboa Niquete. Él es CEO, director general de Aditimper. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. Buenas noches, Robert, buenas noches, Laura. Gracias otra vez por invitarnos. No, muy gracias, contentos. Bienvenido. Como siempre nos pones aquí temas muy especiales, no, pero retos, pero muy retador para salir. Y quiero aprovechar, ¿no?, de que saluda a todo tu auditorio, a toda tu audiencia. Gracias, porque Mario. Creo que muchos constructores, sobre todo en la rama de la construcción, te oyen bastantes. Qué bueno. Me topo con varios clientes, amigos, ingenieros, y de verdad hay que aprovechar a mandarles saludos a todos ellos, los constructores, pues sí, a ramo, los socios de la CEMI y de la Canadevi, porque muchos nos qué escuchan, bueno. Me dicen, oye, Mario, bueno, ¿te pues escuchan? Sí, son tenemos amigos ahí entrañables en sí, el ramo, ¿no?, de la construcción. Y gracias, ¿no?, gracias a ti también en primer grado, Mario, por darnos la confianza y estar con nosotros como nuestro patrocinador, y además también venir a platicar de tu experiencia empresarial, que es muy importante. Gracias. Porque pues yo considero que eres un empresario que se distingue por lo que estás haciendo con tu negocio de los demás. Y para eso, ¿cómo va Aditimper? ¿No? Acabas de abrir otra tienda. Sí, acabamos de abrir la sexta tienda acá en la Avenida Quetzal. muy agradecidos también de que, bueno, nos seguimos con el crecimiento, ¿no? O sea, ahora sí que la empresa ha agarrado su paso, al principio un poco lento, pero ahorita estamos avanzando bastante bien. O sea, tenemos ya nuestra cartera de clientes ha aumentado más, obviamente la ciudad se ha expandido y obviamente lo que necesitamos es también buscar otros puntos estratégicos para acercarle los materiales a todos nuestros clientes que estén construyendo en todas las partes de la ciudad. Bueno, abriste en Progreso hace pocos meses, ¿no? Y ahorita con eso de que ya viene la temporada de Semana Santa y Semana Pascua, pues afortunadamente ha estado fluyendo bastante bien y estamos muy contentos. Oye, qué bueno. Y bueno, también qué bueno que Progreso tenga ese crecimiento, ¿no? Es lindo ver que nuestro puerto está en crecimiento, ¿no? Y verdad, yo sí veo bastante crecimiento. De hecho, hace poco tuvimos un foro en la CEMIC, que por cierto quiero mandarle saludos allá al ingeniero Raúl Aguilar por el haber creado este formato nuevo para los socios de la Cámara, ¿no? Un formato en el cual en un foro estuvieron las tres niveles de gobierno presentando sus inversiones. Y efectivamente hubo una inversión muy importante que está proyectada para hacer en Progreso, precisamente, ¿no? Apio va a invertir allá en un nivel, o sea, para los trailers, ya es que ya se congestiona mucho. Bueno, pues abrieron la segunda avenida de Puerto Progreso, ¿no? Exactamente, ¿no? Y hay un proyecto de hacer un doble nivel, por lo que se vio. ¿Es el proyecto de logística tan importante, sí, en Progreso? Sí, definitivamente, ¿no? Y más crecimiento, más calado, yo creo que hay más movimiento calado, de todo. Interesante. La verdad, vienen buenos proyectos, es una ciudad que sigue creciendo y si ustedes lo ven, hay mucha construcción ya de departamentos, de hoteles, o sea, ya se ha extendido a todo lo largo de la costa, hay muchos empresarios de la construcción efectivamente invirtiendo en departamentos, ¿no? Y pues estuvo bastante bien ese evento, muy, muy, muy, muy atinado el formato, ¿no? Para hacer el primer éxito. Y lo bueno, lo que platicábamos antes del programa, esta unión que tiene que haber de sinergia con el gobierno, con las políticas adecuadas de gobierno, los empresarios, para crear ciudades sostenibles, Mario. Y ese es el camino. Sí. Porque es donde todos confluyen, todos contribuyen, todos. Y también es el crecimiento de las ciudades, etcétera. Efectivamente, ¿no? Hablamos sobre todo el tema que es de objetivos de desarrollo sustentable, ¿no? Correcto. Sostenible, que entra todo esto de la sustentabilidad. Pues efectivamente he observado que los tres niveles de gobiernos sí están preocupados por un mejor estado, por cuidar las reservas, por cuidar el medio ambiente. Y debe de haber, ellos deben, los gobiernos, darle las facilidades a todos los empresarios a invertir de tal manera que se cuide todo, ¿no? O sea, que aprovechemos bien los recursos naturales, no contaminar las áreas. Yo veo mucho, por ejemplo, en la Canadevi, que también quiero saludar y felicitar al contador Eduardo Ancona, que es el presidente de la Canadevi, donde están en constante comunicación, contacto con las dependencias de gobierno, precisamente ellos cuidando de que haya forestación, o sea, ya ves que ellos abren un fraccionamiento y de alguna manera todo lo que quitan de árboles y todo, cómo restituirlo, cómo volverlo a sembrar, dejar áreas verdes para que no se tenga mucho recalentamiento. Dejar, ¿no? Parque. Bueno, entonces, que todo ya está normado, Mario, para que se haga de manera sostenible y sustentable. Definitivamente, ¿no? Y hasta hoy, a mí me da un gusto, ¿no? Una de las cosas que también ya estoy viendo, que también ya los que compran terrenos para vender ya están haciendo también, pues ya privadas, con sus parques, o sea, estamos entrando en una situación de conciencia, como te dije hace mucho tiempo, ¿no? O sea, los empresarios tenemos que ser conscientes de lo que vamos a hacer hoy en día, porque ya no es lo que estoy viviendo o lo que le voy a dejar a mis hijos, sino qué estado o qué ciudad le voy a dejar a mis nietos. Correcto. Eso es lo que tenemos que estar cuidando. Ya no nada más es cuánta lana me embolso en el negocio, sino que lo que dices es perfecto, ¿qué le voy a dejar a tus nietos? O en esta ciudad, ¿no? Que, claro, que nos ha dado tanto y una ciudad tan linda. Que está creciendo un montón. Que está creciendo. Que sigue llegando la gente, sigue, nos seguimos. Ya el parque vehicular, estaban mencionando, ya está sobrepasado a las calles, a las avenidas. Correcto. Y eso es algo que tanto los empresarios de todos los niveles de empresariales y giros creo que estamos muy preocupados por dos cosas, por la seguridad del Estado y por la vialidad también, ¿no? Yo creo que eso hay que cuidarlo también. Y bueno, amigos, el tema de hoy, precisamente, le vamos a platicar a usted cuáles son las cosas imprescindibles para integrar, como lo dijo Mario, los objetivos de desarrollo sostenible en tu empresa. Mire, esto ahorita vamos a explicar qué son los ODS, pero yo estoy seguro que muchos de ustedes, amigos empresarios, ya los tienen en su negocio y lo están haciendo. Lo que tenemos que hacer es ubicarlos, estos objetivos, y amplificarlos, porque eso nos va a permitir contribuir pues a tener una mejor ciudad, sin tanto calentamiento, etcétera, etcétera, de todo lo que ya hemos hablado en este programa, porque ahora nos ha dado por ser muy sustentables, ¿no? Andamos hablando sobre cómo cuidar la ecología. Y bueno, de eso se trata, porque ya no nada más es cuánto dinero voy a ganar en mi negocio, sino es qué voy a trascender con mi negocio y cómo voy a contribuir al bien vivir, como dice Laura, y a cuidar nuestro planeta, ¿no? Que es parte de los objetivos fundamentales. Pero bueno, de esto y más vamos a platicar, vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Qué linda canción, Smooth. Es una canción pues, de Santana, de la banda de Santana, con la colaboración de Rob Thomas. Es el vocalista del grupo Matchbox 20. La canción fue escrita por Thomas y Ital Shur y fue lanzada en 1999. Uno de los de este álbum de Supernatural. Muy famoso el álbum de Santana. Santana aquí presente con nosotros. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, en Sadassi estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida y la tienes que tomar ya. No dejes pasar más tiempo. Te invitamos a conocer nuestro desarrollo, Las Américas, y descubre por qué somos la mejor opción para ti y tu familia. Olvídate de pagar renta e invierte en tu patrimonio familiar. Es nuestro desarrollo ubicado al norte de la ciudad, la parte de la ciudad con mayor plusvalía, además eso es importante, que cuenta con el mejor equipamiento y diseño urbano, proporcionándote todo lo necesario para vivir. Y sobre todo, déjenme decirles, amigos, hablando de sostenibilidad y sustentabilidad, para nuestros amigos derechohabientes del Infonavit, ya puedes gozar de tu crédito con los beneficios de la hipoteca verde, que esto es muy importante porque tu casa construida con ecotecnologías que te permiten ahorrar luz, gas y contribuyes al cuidado y preservación del medio ambiente. Que ya nos tenemos que hacer cargo de esto porque a donde hemos llevado al planeta pues ya no da para más, así es de que ve y cómprate una casa con ecotecnologías en Sadassi, 941-2185. Márcales, haz una cita. Ellos tienen asesores especializados que te van a ayudar a encontrar el mejor sistema crediticio para que estrenes casa. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, estamos aquí, regresamos al estudio de Fórmula en los Negocios. Nos acompaña el licenciado Mario Gamboa Niquete, él es CEO, director general de Adi Timper, y Laura Alcalá, que me acompaña en la conducción. Y estamos en Facebook Live, así es de que en Fórmula en los Negocios, aunque también ya estuvimos en Facebook Live con Adi Timper, así es de que búsquenos en Facebook como Adi Timper o en Facebook como Fórmula en los Negocios y nos puede ver aquí transmitiendo desde el programa. Interesante el tema, Laura, con Mario, ¿con qué seguimos? Claro que sí, Robert. Bueno, pues aquí vamos a platicar unos 5 pasos de los objetivos de desarrollo sostenible Y bueno, lo primero pues es conocerlos, ¿no? Entonces, algunos que voy a mencionar pues son los que hay que tener en cuenta, sobre todo para las empresas actuales que generalmente pues ya buscan y tienen esta conciencia de la sostenibilidad y también la sustentabilidad, ¿no? Sustentabilidad. Sustentabilidad. Es un trabalenguas esto, pero bueno. Y bueno, el primero pues es el fin de la pobreza. Y tú nos comentabas, Mario, antes de que entráramos al programa, pues lo que tú haces en tu empresa, ¿no?, que me parece muy loable y me parece bueno comentarlo, ya que aparte de tener a todos tus empleados como debe de ser en el IMSS, en todas estas regulaciones que nos dictamina la ley como empresas, tú también dijiste que aparte les das un seguro de gastos médicos mayores como empresa. Sí, están todos asegurados. Y hay una experiencia, dos experiencias ahí que se sentían mal y pues iban al seguro social y no les daban, no los atendían como debe ser, y por tener ese seguro particular en la cual tengo a todos los empleados de gastos médicos mayores, pues se les detectaron un tumor y a otro otra enfermedad. O sea, entonces, ya con particulares pudieron ya asistir, con particulares, la aseguradora se hizo cargo y todo. Okay. Y ya bajo ya una documentación de que ya no pasó más tiempo ni se perdió más tiempo, o sea, se logró atenderles oportunamente, pues también ya el Seguro Social ya intervino para continuar y darle el tren. Exactamente. O sea, ya tenían determinado, identificado, diagnosticado el padecimiento que tenían y ya el IMSS pudo atenderlos. Exactamente. Oye, en que estabas mencionando de los objetivos, Laura, sí. Veo que también está uno de los primeros, bueno, es fin de la pobreza. Sí. O sea, yo creo que se habla mucho, ¿no? Yo creo que nuestro país, México, se ha distinguido desde hace muchas, sexenios y todos han peleado por la pobreza. ¿Te acuerdas el IVA que subió al 16 y que ese 1 era para, dime qué ha hecho el gobierno desde que subió ese 1%? Yo quiero que me lo digan una sola vez porque no lo he leído en ningún periódico, en ningún lado. ¿Qué hicieron con ese 1% y qué siguen haciendo con ese 1%? Lo que yo siento, ¿no? O sea, lo que he visto, ¿no? Los gobiernos de todos niveles también, cuando dicen acabar con la pobreza, es porque se está aprovechando, ¿no? Te puedo decir que en el caso de Isidoro, cuando llegó Isidoro acá al estado, pues mucha gente de los pueblos perdieron sus casas como vivían, ¿no? Sí. Entonces el gobierno federal, junto con el gobierno estatal, pues se dieron aportaciones, el famoso Fondem, y se crearon pies de casas para que pudieran tener un refugio. Tal vez no es un palacio ni nada, que te quiero decir que hubo gente que agradecidísimo y lo veían como una mansión, porque de tener una casa que se les desprotegió. Entonces, hoy en día yo creo que el Estado se ve muy beneficiado, mucha gente se ha visto beneficiada porque ya tiene un refugio. Okay. Aunque las escuelas son refugios, están construidas bajo una cuestión de seguridad para precisamente ese tipo de contingencias claro, que se tengan. Pero yo creo que para acabar con la pobreza, sí, yo creo que el gobierno debe de promover o incentivar a los empresarios a invertir para generar fuentes de trabajo. Claro. Yo creo que eso no nos ha rebasado más, ¿no? O sea, yo creo que para mí, yo una de las cosas que he visto de este nuevo gobierno federal, digo, no sé exactamente por qué se paró el aeropuerto de México, no sé si porque hubo algo que esté mal o lo que sea, pero yo no pararía esa inversión. 40,000 trabajadores se quedaron. Exactamente. Y allá viene la pobreza nuevamente. ¿Por qué? Pues se quedan sin trabajo. Entonces, claro, la cosa era que sigan construyendo, y si hay algo mal, pues no, nos vamos con los dueños, los metemos a la cárcel, procedemos. Claro. Exactamente, ¿no? Entonces, yo siento que aquí el gobierno federal, el gobierno del Estado, deben de ser los primeros promotores de facilitar la inversión. Claro. Para que de alguna manera, bueno, ¿qué hicieron los chinos? Porque hoy China y la India son unas potencias económicas, y tú también ves cuánta pobreza hay. Tremendamente. Pero velo, hoy en día hay muchas inversiones. Bueno, los chinos acaban de terminar de construir 20 aeropuertos, o sea, y nosotros estamos trabajando con uno. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dar las herramientas necesarias para que la inversión se dé. Entonces, yo creo que el dar un pie de casa o dar un baño ecológico o dar algo, o dar no estoy saliendo de la pobreza. No es suficiente. La pobreza es cuando uno está trabajando, tengo yo la oportunidad de trabajar, de prepararme, de ganar dinero, de estudiar, está muy bien, se está invirtiendo mucho en la educación. Y si hay educación y hay trabajo, no hay delincuencia. Claro. O sea, al no haber delincuencia, pues no hay inseguridad. Entonces, ve qué está pasando en todo el resto del país, la gente sigue llegando acá. ¿Por qué? Porque hay pobreza. Entonces, hoy ven Mérida como una opción, o Yucatán como un lugar tranquilo, que está bien, pero como les digo, entonces ya va a haber luego falta de trabajo. O sea, porque cada vez sigue llegando más gente. Entonces, a lo que voy, necesitamos generar todas las facilidades para que los empresarios, y cuidando todo lo demás, ¿no? Cuidando el medio ambiente, cuidando el agua, evitar de no estar contaminando, cumplir con las reglamentaciones para cómo montar un negocio, una fábrica, un fraccionamiento, todo eso es importante, ¿no? Entonces, con eso atacaríamos lo que es... Ya, la pobreza. Pues ya mencionaste todo. No, ya mencionaste. Bueno, los primeros. Como hambre cero, salud y bienestar, bueno, educación de calidad, que eso también es importante. Igualdad de género, veo que también promueves mucho esa igualdad en tu empresa. Ciudades y ahorita, comunidades sostenibles. Sí. Estás en tu género. Generar agua limpia y saneamiento. Energía. En fin, son muchos los puntos que podemos seguir mencionando. Y fíjense, amigos, como el testimonio de un empresario, pues le da al clavo en lo que necesitamos. No hay que ser genios, sí, Mario, no. De veras, para saber lo que tenemos que hacernos cargo ya. Y sí, pues necesitamos del gobierno para que ellos también hagan su parte, ¿no? Claro, definitivamente. Que esa es la parte que nos toca. Pero bueno, me gustó mucho lo que dijiste de esa reunión que tuviste en la CEMIC con empresarios y con entidades del gobierno de los tres niveles para ver los planes y la proyección de las inversiones, precisamente claro, de lo que acabas de hablar ahorita. Claro, definitivamente, porque allá son las oportunidades de negocios, de trabajo, para generar empleo, que es lo más importante. Absolutamente, ya ven cómo sí se puede. Gracias a toda la gente que nos vio por Facebook Live. Ahora cámbiale al radio para que nos siga viendo. Este segmento lo pasamos por Facebook Live para que usted nos acompañe. Ahora también lo puede escuchar a través de nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Qué linda canción, qué manera de tocar la guitarra de Santana, ¿eh? Es un verdadero virtuoso. Esta canción se llama Ado Uma, del álbum Shaman. Es el 19º álbum de estudio lanzado al mercado el octubre del 2002 por la banda de rock latino Santana. Yo creo que ya es mundial Santana, ¿no? Te lo conocen en todos lados. Debutó como número uno en el Billboard 200 en la primera semana de ventas del 2008. Con 298.973 fue certificado doble platino. Ahí está, buena música, buena selección, Santana, aquí acompañándonos en Fórmula de los Negocios. Gracias a todos los que nos siguieron en la transmisión de Facebook Live. Gracias a José Manuel Fernández Celorio. Que nos dice, saludos, Fórmula en los Negocios, buen invitado, Mario Gamboa Niquete. Bien, Mario, gobierno debe invertir, pero como si no están preparados para saber qué es un gasto o una inversión, el populismo cree que dando dádivas se resuelve lo económico. Bien por tu punto de vista. Mira, pues coincide con nosotros. Que dar dádivas, pues no saca a nadie de la pobreza. Definitivamente. Y nada más es populismo, ¿no? También Mauricio Moguel, mi querido Mau, te mando saludos para todos. Dice Ramón Pérez, también dice, hola, ¿podrían hablar de economía circular? Sí, ya hicimos un programa, sí. ¿No? La vez pasada hablamos de economía circular. Me tocó a mí el tema. Ah, te tocó. ¿También? Con razón me dices que son temas. Me tocó el tema. Sí, te vamos a preparar otro, Ramón Pérez, gracias por escucharnos. Es importante seguir hablando de la economía circular porque es también parte de la sostenibilidad que tenemos que hacer. Eso te iba a decir, es más o menos de los objetivos de desarrollo sostenible. Ah, claro, van de la mano con esto. Porque pues hablo aquí de todas esas cosas. Pero bueno, Laura, ¿nos tienes una mención? Claro que sí, pues recordarle a nuestros amigos del auditorio que el día 9 y 10 de abril nuestros amigos de la Anáhuac Mayap tienen el Congreso Anáhuac Mayap Interdisciplinario de la Salud. Es el CAMIS 2019, el 9 y el 10 de abril en el siglo XXI, y es tecnología y formación integral. Claves en el profesional de la salud del futuro. Y déjenme decirles rápidamente lo que está en el programa, porque ellos inician el martes 9 de abril a las 8:30 de la mañana. Empiezan con el registro, la inauguración, y abren a las 10 de la mañana con la primera conferencia de avances en medicina de precisión y personalizada, genómica, nutricional, terapia génica, gene editing y tecnología omics, y todo esto impartido por el doctor Raúl Bastarrachea Sosa. Después van a tener otra conferencia de protocolos para la rehabilitación de maxilares atróficos con el doctor Andrés Peñalván Tron. También otra de riesgos y beneficios de las redes sociales en la salud mental del doctor Enrique Chávez León. Y bueno, el miércoles 10 también vuelven a abrir a las 8:30 de la mañana, porque esto dura hasta las 6:30 de la tarde, además de que van a haber stands y va a haber comida ahí en el siglo XXI. Pues la verdad no se lo puede perder. El miércoles hay otras conferencias como la predicción de taquicardia ventricular en padecimientos con riesgo de la muerte cardíaca súbita mediante análisis del intervalo RR de la doctora Marisol Martínez Alanís. Y pues así como estas habrán dos conferencias más del doctor Gilberto Medina Flores y del doctor Antonio Muñoz Torres. Así que aprovechen, solo cuesta 500 pesos, así que la verdad vale la pena. Llamen a la Anáhuac Mayap para los boletos o visiten su página anahuacmayap.mx/CAMIS, y ahí está todo el programa y ahí está toda la información. Muy bien, bien por nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayap. Sí, siempre muy activos con de veras actividades. Y les mandamos un saludo porque este viernes es el desayuno. Ah, sí, ¿cómo a no? Medios de comunicación, sí. Que por allá vamos a estar, amigos, con nuestros amigos de la Anáhuac Mayap. Bien, aquí en el estudio nos acompaña el licenciado Mario Gamboa Niquete, director general, CEO de Aditimper. Y estamos platicando con usted sobre qué es lo que debemos para integrar los objetivos de desarrollo sostenible en nuestros negocios. Ya platicamos, lo primero es conocer estos objetivos que fueron establecidos a través del marco de las Naciones Unidas, y bueno, pues fue en un marco donde dijeron, ¿cómo le hacemos para que las empresas se involucren en esta parte de la sostenibilidad? Establecieron 17 objetivos, 169 metas. Yo los invito a que lo busquen y los conozcan. Aquí con Mario ya platicamos de algunos de estos. Y ya que estén inmersos en esos objetivos, hay que definir prioridades, Mario. Bueno, sí, definitivamente. De todo lo que hace, ya nos has platicado mucho de lo que haces ya en la empresa. Pues sí, y lo has definido de acuerdo a las prioridades de tu negocio y de lo que le quieres ofrecer a tus clientes, sí, pues, ¿no? Bueno, sí, definitivamente, yo siempre he dicho, ¿no? Creo que el activo más importante de un empresario es el personal, ¿no? Por supuesto. Y en la medida que su personal esté bien, esté en paz, esté tranquilo, resolviendo sus propios problemas, pues podrá trabajar y ser más eficiente y rendirte mejor en la empresa, darte mayor productividad, y ahí es donde lo que hemos estado cuidando y es lo que estaba yo viendo acá, ¿no? O sea, bueno, de la pobreza nosotros procuramos de que sus sueldos sean unos sueldos razonables, que puedan salir con las necesidades que tiene cada uno. Obviamente la salud, digo, me da mucho gusto ser de los pocos, o no sé si hay muchos empresarios que además del Seguro Social, le tienen asegurado con gastos médicos mayores a sus empleados. Eso me ha llenado de satisfacción de cómo ayudar a dos que se la habían visto muy difícil y que ya van, ¿no? En lo que es la educación, bueno, pues yo participo cada inicio de escolar apoyando a los compañeros de trabajo con la adquisición de sus muebles, de sus libros, todos sus libros, libretas y todo. Claro. Se las apoya, pues, porque son parte de las necesidades. Y es una prestación que se las damos con tal de que ellos, de alguna manera, sus hijos estén estudiando sin que les haga falta nada, ¿no? Entonces, eso es otro. Bueno, y también tú capacitas a tu personal, ¿no? Bueno, eso, con la educación tienes razón. Nosotros hemos invertido mucho en capacitaciones. Cuando yo empecé hace 3 años también a coacharme y a tomar cursos para, pues, ser mejor, ¿no? Uno a veces cree que lo sabe todo y que no necesito que nadie me diga nada. Me llevó la sorpresa de cómo he aprendido mucho en el arte de vender, muchas estrategias que yo no tomaba en cuenta y que yo creía que, pues, sí soy un buen vendedor y soy excelente, pero no, o un buen administrador. No, no, hay que estar. Y vi que el coacheo, que te va ayudando a superar, a ser mejor, me di cuenta que también una empresa, para crecer, pues todos tenemos que estar con la misma idea, ¿no? Entonces, se ha invertido en varios tipos de cursos de coacheo a todo mi equipo de trabajo, para que todos estemos bajo el mismo nivel, más o menos, ¿no? Mario, esto que mencionas es loable, porque uno de los objetivos que todo empresario debe de imponerse es primeramente uno mismo. Ah, no, sí, claro. ¿No, Mario? Sí. Por ahí es por donde debemos empezar. O sea, yo conozco muchos empresarios, me han dicho, oye, sí, ven, dale unos cursos, ahí te mando a los vendedores, dale cursos. Bueno, ok, con mucho gusto lo hacemos. Pero tienes que ir tú. Oye, no, pero... No, tienes que ir tú, porque... Sí, ellos van a empezar a hablar un idioma que tú no. Definitivamente. Y entonces, no. ¿Cómo le haces, no? No, y esto que dices, y además, es loable. Independientemente que a lo mejor van a empezar a hablar un idioma que tú no lo vas entendiendo, es muy importante que uno esté involucrado. Claro. Y que sepa hasta dónde puede operar con su gente. Porque ya los está capacitando y están involucrando en los cursos que yo normalmente participaba, o sea, no participaba, estaba yo con ellos, normalmente estaba yo en silencio, porque hay mucha participación, y yo, como les decía mucho, hagan de cuenta que no estoy, O sea, ustedes desahóense, vayan aprendiendo, ¿no? Esa es una parte que hemos estado haciendo en la empresa y ha funcionado. Hay gente que hasta ha superado creencias, miedos, porque son los que nos limitan, todo está en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, claro, que no nos permite actuar como debe de ser. Y con estos cursos muchos se han abierto, muchos que no hablaban o muchos que están introvertidos. O sea, ya ahora ya, vamos, o sea, a actuar con naturalidad y ser y se más nota eficientes. La diferencia, ¿no, Mario? ¿Cómo, pues sí. ¿Cómo hasta en tu negocio, sí, como que las cosas empiezan a salir, como que... Ahí vamos, nosotros, ¿qué te puedo decir? No es fácil, entonces, yo no lo fácil. Sé. No. Y nosotros seguimos, ¿no? O sea, sigo en ese proceso. Sigo sí, proceso. Es como lo que tú acabas de decir, es un proceso, no es de la noche a la mañana. No, no. El caso es continuar. El proceso. Yo lo que digo, ¿no? El éxito de los empresarios, y se lo decía ayer a unos amigos de mi hija, ¿no? Consistencia y disciplina. Mm. Hay Correcto. Que ser disciplinados y consistentes. Correcto. Pues en esas cosas hay que ser perseverantes. Perseverantes. Así es. Te sí. caes, te levantas y así. Y le sigues. No, y en un aprendizaje eterno, le llamaría. Definitivamente. Porque siempre vamos a declararnos aprendices todo de vida. Efectivamente. Pero bueno, pues ahí tiene, mire qué testimonios tan importantes. Yo les repito, busquen los objetivos de desarrollo sostenible. Yo estoy seguro que muchos ya lo tiene usted en su empresa, pero bueno, hay que alinearlos y establecerlos para que cumplamos con él. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Can't escape, I'm trying to save you. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. The Game of Love es el primer sencillo grabado por la banda de rock Shaman, lanzado el 17 de septiembre del 2002. La interpretación vocal de la canción es Michael Branch, fue compuesta por Greg Alexander, pero esta canción también es interpretada por la banda Santana. Buena música, buena producción, buen rock and roll, ya saben, Santana es toda una eminencia en esto de la guitarra. Qué manera de tocar la guitarra. ¿Te acuerdas que en su pueblo, allá en Jalisco, creo que es Autlán, creo, ahorita lo buscamos, ponían, él dona una guitarra al municipio, uh-huh, y la ponen a la entrada del pueblo, la guitarra. Dice que ya llevan como tres porque se las vuelan. Sí. Pero le piden otra guitarra a Santana y él sí, se las manda. Mucho gusto. Bueno, gracias, buena música. Eso solo pasa en México. Sí. Sí. De veras. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Sport Haircut. Somos una estética para caballeros, jóvenes y niños, con instalaciones únicas en un ambiente 100% deportivo y familiar, donde nuestro personal altamente calificado, que ya tiene más de 7 años de experiencia, le brindan un servicio personalizado de acuerdo a las necesidades de cada cliente. Mire, esa que te den la asesoría en tu barba, cómo te pones la piocha, el pelo, la verdad que se ha vuelto importante para los caballeros. Así como el uso y la venta de productos de primera calidad que ayudan al cuidado y el arreglo personal. Tenemos 5 sucursales, vaya, cualquiera de ellas y lo van a atender de maravilla. Para estar cerca de ti, y ofrecemos un programa de cliente frecuente que te brindarán grandes, grandes beneficios. Atrévete y vive la experiencia de lucir como los campeones. Búscalos con el hashtag SportHaircut o hashtag Looking Like a Champs. En Facebook búscalos como Sport Haircut. En Instagram Sport-Haircut. Y también nuestro amigo Ernesto viene a platicar con ustedes una vez al mes, una cosa así. Viene Ernesto. Ay, Alcocer. Alcocer, gracias, claro, perdón. Ernesto Alcocer viene a platicar, él es también un gran empresario. Próximo lunes va a estar por acá. Con mucho gusto nos viene a dar sus pláticas y sus experiencias. Y bueno, regresamos aquí al estudio, que nos acompaña el licenciado Mario Gamboa Niquete, director general y CEO de Adit Imper, y Laura Alcalá, que me acompaña en la conducción. Mario, interesante el tema de hoy porque otro de los puntos importantes son establecer los objetivos, ¿no? Eso de poner objetivos, pues tú lo tienes de ida y vuelta, 23 años con tu negocio en crecimiento, lo dice todo. Pero, por ejemplo, ¿qué objetivo buscas con la Expo Adit Imper? Bueno, el principio. Porque tienes un objetivo fundado para esto. No, definitivamente, ¿no? El objetivo de la Expo, que sí, bueno, es nuestra segunda edición que vamos a hacer este año, el 3 de mayo, están cordialmente todos invitados. La inauguración va a ser el 3 de mayo a las 12 del día. Tenemos el honor en esta ocasión de estar acompañados a la inauguración al licenciado José Antonio Loré de Mola, presidente de la Coparmex y del CCE. Del Consejo Coordinador Empresarial. Tengo el honor también de el contador Eduardo Ancona, Cámara del Presidente de la Canadevi, Raúl Aguilar Vaquero, presidente de la CEMIC, Alberto José Abraham Shakur, presidente de la Canacintra, y Miguel Salum. Oye, toda la camarilla empresarial. Cinco presidentes de cámara nos están dando el honor de acompañarnos, que el objetivo es de que la gente, nuestros clientes, conozcan todo lo que maneja Adit Imper, lo que es Adit Imper, pero que ellos también se den cuenta que nosotros somos una empresa que estamos respaldados por todas las marcas que van a estar expuestas. ¿Cuántas marcas? Son 18 marcas. Wow. Que estamos, pero en esta edición nos están acompañando otros empresarios, nos está acompañando la empresa DeepAI, que mueve muebles de oficina. Correcto. Megamac, en la empresa que renta y vende maquinaria para la construcción. Megamac, MSP, que vende pisos, cosas. Correcto, de baños, sí, y todo, y cocinas. Tenemos Construpac, todo lo que son para la obra negra, blocks, grava, cemento, todas esas cosas. Tenemos concretos Ricasa, es una concretera que también está con nosotros, y uno de Monterrey se acaba de inscribir con nosotros, en Thermopipe. Y creo que hay una empresa también de juegos infantiles que van a estar. Entonces, por supuesto, son 18 marcas más 9 empresas más, estamos, y que todas nos conjugamos a lo que uno necesita. Si yo soy ama de casa y quiero decorar mi casa o pintar, bueno, en Aditimper lo voy a encontrar, acabados, recubrimientos. Si yo soy un ingeniero y necesito algo para mi construcción, pues va a contar con el producto desde el inicio de la obra, con el aditivo para concreto, con los impermeabilizantes y terminando con los acabados y con la impermeabilización. Si soy un arquitecto, pues con nosotros va a ir a aprender todos los proyectos, todas las marcas, para sus proyectos, perdón, tenemos todas las marcas en acabados, en aislamientos térmicos. Entonces, de alguna manera, esta expo es para que nos conozcan, vean toda la gama de productos que manejamos, y durante los 2 días que vamos a estar allá, se van a estar dando talleres. Fíjate. De los productos, y en este caso nuestra expo también va a estar vendiendo. Vamos. Correcto, a estar ofertando, claro, productos, es la parte importante. Más importante, vamos a dar promociones que no las encuentran en nuestras tiendas. Es el apoyo entre el proveedor y nosotros para dar un mejor precio, una mejor oferta, ¿no? Para aprovechar. Famosísimo networking, para que ahí vas a poderte encontrar a constructores, los que aplican, los que venden, los que lo fabrican. Es de todo. Y además, eso, Mario, lo puedo yo denominar como crear una cultura empresarial dirigido a esto mismo que estamos platicando, ¿no? O sea, nosotros los empresarios debemos entrar a esta nueva onda, le llamaría yo, o esta nueva ola de cuidar nuestra ciudad, cuidarnos, sí, entre nosotros, de promover el trabajo, promover más empleos, promover la empresa, porque tú lo dijiste bien claro, es la única manera de salir adelante. Salir adelante, ¿no? Y son productos de calidad, productos internacionales. Tenemos el honor de estar con empresas yucatecas de buena, fíjate, calidad, o sea, uh-huh. De verdad, estoy muy contento con estos 3 empresarios yucatecos, que son 4, son 4 fabricantes que están colaborando con nosotros, que son proveedores nuestros, que contamos con sus apoyos. Y bueno, estuvo uno acá con ustedes, ¿no? El de Chocum. Ah, ¿cómo no? Argaez. Sí, por acá anduvo. Está Argaez, tengo a Humberto, al de Quimicolor, a Coop y a Pegaso. Son otras marcas que son locales, cumplen con la calidad que nosotros buscamos para ofrecer a nuestros clientes, y de alguna manera, pues nosotros no fabricamos, ¿no? O sea, nosotros mayormente trabajamos con puro fabricante, con productos certificados y de buena calidad. ¿Mm? Oye, ¿y qué, si un empresario no está escuchando y quiere estar en la expo, qué tiene que hacer? ¿Ya bueno, está lleno? Que, digo, hemos aumentado, nos pueden llamar, nada más estoy procurando cuidar de que no haya competencia, o sea, claro, que no sea, claro, repetitivo, claro, sino que seamos todas unas empresas. Armonía, que exactamente, que se integre, ¿no? Pues con mucho gusto veríamos, ya está, gracias a Dios nos pasamos a las instalaciones de la Canacome, allá va a ser la expo. Esperemos recibir a muchos clientes, a visitantes. Es gratis la entrada. Es gratis, ¿no? La entrada. Y de hecho va a haber comida, va a haber refrescos, va talleres, a haber muchas cosas, cochinita, talleres, de todo allá va a haber. Talleres de aplicación de productos, que eso es muy importante para las personas que se dedican a la mano de obra y todo esto, y que, sí, tienen a su y gente. Y se pueden estar inscribiendo por internet, sí, a través de nuestra página de Timper, hay una sesión donde pueden hasta escoger qué tema, cuál quieren, qué taller, y allá se inscriben, pues para que está, de alguna para una manera ya estén inscritos. ¿Algún teléfono? Pues el 99 es el 94409, terminación 13 y terminación 14. Allá pregunten por Julián o con César. Perfecto. Pues ahí está, Mario, pues muchas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes. Nos vamos a ver antes de la expo, así claro que sí. Te agradezco. Así es, pues como siempre, muchas gracias, saludos a todo tu auditorio, saludos allá a un tío que mi tío Alberto, que también nos escucha siempre. Ándale. Pero bueno, saludos, muchas gracias. Alberto. Gracias, gracias por todo. Mario, vámonos. Gracias, Robert, gracias, Mario, gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos gracias mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula de...